Bienvenido a la gatera, donde las cosas arañan. Bienvenidas al programa número 129 de La Gatera, que hoy te propone definir la palabra límite. Y además... Y además nos roquea. Humanos, quédate ahí, gato, no se te ocurra moverte. Es el programa número 129 de La Gatera. El próximo es el 130, por ende, ¿no? Bien, obviamente. Bien. Número redondo, a mí me emociona un poco. No es el 130. Ni el 150, es el 130 y nos pone contentos. Podríamos hacer una fiesta, ¿no? Dale, sí, festejamos dale. Festejemos los 130 también, ¿por qué no? Yo traigo... No, bueno, no lo puedo decir al aire. Ya la cara, viste, me asustó. Traete la purpurina. ¿Cómo andan, compañeras? Bien, muy arriba. Muy arriba. Hoy arrancamos hoy, arriba. Hoy va a ser arriba. Quiero decir que... Del otro lado también, Manu Estrella en la operación técnica y la magia de los controles. Muchas gracias, Manu. Qué lástima, negra, que, como siempre. Qué lástima que no se puede ver la radio. Bueno, en parte, esa es la magia, pero hoy nuestro conductor vino como todo de rosa, todo multicolor. Me le animé al... Vengo como con los coletazos de la Marcha del Orgullo, quedé medio manija con el mostrismo. Y bueno, y me pintó el rosa, nunca había usado rosa. Y tengo un pañuelito. Una bandana. Una bandana tengo. Ahí está, técnicamente hablando. Técnicamente. Tengo una bandana, ¿ok? Rosa. Me encanta, ¿cómo estuvo la marcha? Divina, divina como siempre. Creo que este año tuvo menos contenido político. De hecho, no hubo acto final, no hubo acto político. Eso me pareció un gran retroceso en este espacio ganado de conquista, de derechos y demás, que es la marcha del orgullo de todos los años. Igual hubo espacios como la columna Orgullo en Lucha, donde estuve yo particularmente marchando, en donde se le puso mucho contenido, mucho agite, mucha denuncia y por supuesto mucho orgullo y mucha alegría, como siempre, porque también es un festejo de que existimos y que vamos a seguir existiendo, aunque a mucha gente no le guste. Hubo, ¿no? Como siempre esos retrógrados que salen ahí. Sí. Pero bueno, lo de menos. De hecho, hubo un ataque homofóbico bastante violento en las inmediaciones del Congreso, en el que lo presencié junto con un compañero, Joaco, al que le mando un beso enorme, un amigo. Vimos cómo atacaron a un... No lo vimos el momento en que lo atacaron, pero a un pibe. Lo atacaron con un palo de hockey, un golpe directo en la cabeza, que lo dejó... Perdió el conocimiento. Bueno, digamos, fue una situación muy tremenda. Después la gente se organizó, llamó a la ambulancia que lo asistió y finalmente detuvieron a uno de los agresores, no a todos, pero fue bastante desagradable, loco, porque había gente que ahí decía, perdón que me extiendan esto, pero me parece importante rescatarlo también. Gente que estaba ahí, que estaba viendo toda la secuencia y decía, hay gente que es dinosauria, y no. Esta es gente con la que compartimos el espacio público, el transporte. Es gente que va a votar cada 2 años, ¿no? Digamos, me parece que es importante entender que esta gente está entre nosotros y que la marcha del orgullo sirve para decirles que no van a avanzar sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra decisión y sobre nuestras formas de ser. Uh-huh. Así que, nada, qué sé yo. Sí, que después no vayan a preguntar por qué marchan, digamos. Claro, no hay ningún por qué, porque estamos ahí, ¿ok? Sí. Bueno, en fin. Me gusta ese descargo. Es bien, necesario, bien, me bien. Bueno. Bien, y además, hoy, además de definir la palabra límite, nos visita una banda muy interesante, ¿verdad? Humanos. Exacto. Que no es humanos, ¿sabes? Hasta que aprendí a decirlo bien. Ah, lo perdón. Dije mal un montón de veces. Es humanos. Humanos. No, es aguda. Es aguda, humanos. Lleva tilde en la O. Humanos. Mind blowing. Bueno, humanos. Humanos, contanos un poquito de qué la viene. Es un trío de rock que hace poquito están estrenando bajista, están resurgiendo. En el 2016 sacaron Alegorías de un Idiota, que es un EP. ¿Qué pasó? Alto título. Ah, ¿viste? Alegorías de un Idiota me parece. Excelente. La cereza del postre. No sé, como la crema esa que saboreás. Filosófico rockero, no sé. Sí, ¿qué onda? Tuve oportunidades de entrevistarlos también en radio, pero y en vivo los he visto una o dos veces, me parece, pero nunca en vivo en radio, porque eso pasa acá, nada más. Bien. En la gatera. Así que... ¿Y qué? Un poco de rock, un poco de blues, un poco de jazz, hay de todo. Ah, como una mezcla interesante. ¿Qué? A ver, 2 o 3 palabras... El hecho de haberlos visto en vivo, digamos, ¿qué sensación te deja? ¿Te ha dejado? Sensación es una buena palabra. Sensación. Ya se la robaba. Bien, bien. Un poco como, ¿cómo se dice? Vanguardista. Ajá, vanguardia. Y también, si ves viéndolo en vivo, show. Porque también, cuando lo ves en vivo, a ellos les gusta mucho, tipo el show, luces. Ajá. Por lo menos en donde yo los he visto. Bien. Después ellos nos contarán de sus próximas fechas. Perfecto. Así que humanos acá en la gatera. Los recibiremos a partir de las 11 entonces con toda su magia. Y si querés comunicarte con el equipo de producción de la gatera para hacer algún aporte acerca de la palabra límite o acerca de lo que se te canta el culo, podés hacerlo al 4864-0489 o a nuestro WhatsApp, que es el 11-67-10-37-58 o cantado también 11-67-10-37-58, porque así te lo acordás más. Sí, realidad. Vos sabés que a mí me funciona, real. A mí también. Habría que todo. Yo me levanto a la mañana y canto eso, por ejemplo, ¿no? Para activar. Pero si te dicen cuál es el WhatsApp de la tele, me decís así, no me acuerdo ni en pedo. No, yo te lo canto. Normal. Bien, y en nuestras redes sociales, vía Facebook, vía Instagram. Viste que sale mucho chat de Instagram. Ah, pero el chat de Instagram es cuando ahí te un chamullito. Yo estoy curtiendo bastante chat de Instagram. Bueno, si nos quieren chamullar, quizás por la gatera radio, ¿por qué no? Sí, también. Total. Todas bienvenidas. Bien. Jamás vi el chat de Instagram. Amiga, te lo muestro en la tanda. Para, lo estás diciendo para quedar bien con Emi, que está acá en esto. No, pero uno puede chatear por otras cosas en Instagram. En Facebook lo uso un montón. Hasta para mandarme cosas a mí misma. Uno trabaja a través de las redes, claro. Ey, yo también. Me mando cosas a mí misma todo el tiempo. En vez de apuntar en mail, más fácil. Tal cual. ¿Cómo hemos perdido la agenda analógica, no de papel? Yo sigo usando la de semana a la vista. Para mí es irreemplazable. En fin. En fin. Yendo a lo realmente importante, como siempre, esta Argentina siempre nos trae semana a semana cargada de noticias interesantes, importantes y algunas bastante desagradables. Y siempre es de la mano de Mari que hacemos este repaso semanal. Así que, Mari, ¿qué nos traes hoy? Bueno, hoy la agenda estuvo copada, sin lugar a dudas, por lo que está pasando con la situación del submarino ARA San Juan. Uh-huh. Hoy confirmaron que hubo una explosión. Recordemos que este submarino se está buscando desde el 17 de noviembre, que es cuando zarpó de Ushuaia con 44 tripulantes a bordo. Emitió su último mensaje conocido el día miércoles. Y en el día de hoy hubo una conferencia del portavoz de la Fuerza, Enrique Balbi, que habló de una explosión a la que la definió como un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear. Y en la búsqueda del submarino vienen como colaborando más de 10 países, está metido incluso Estados Unidos. Yo hoy vi la conferencia y me llamó mucho la atención como el nerviosismo de este señor Enrique Balbi a la hora de confirmar esta noticia, porque parecía que no quería decir la palabra explosión. Y digamos, esto después como que me terminó un poco de cerrar también a partir de la reacción que tuvieron los familiares, que tras conocer la noticia, digamos, manifestaron sus enojos y sus críticas a la Armada y también al gobierno por el modo en que manejaron el caso. Por ejemplo, al respecto dijo Luis, el papá de Damián, que es uno de los tripulantes, dijo algo bastante terrible. Dijo: nos dijeron que explotó, ya nos confirmaron que están todos muertos. La explosión fue a los 200 metros hace una semana. Digamos, la versión oficial no indica esto, pero entre los familiares están dando a entender que es un rumor bastante fuerte que está circulando, y también están bastante enojados por este tema porque recién hoy se habló de explosión cuando es una búsqueda que se viene realizando hace un tiempo, hace una semana mínimo, y que al parecer todo indica que esto ya se sabía desde un principio, lo cual es bastante llamativo. Tampoco se sabe bien cuál era la misión que estaba realizando el submarino, porque es un secreto de Estado, así es como lo vienen comunicando. Así que bastante lamentable todo. Esperemos que ojalá tenga un buen desenlace, porque son más de 40 familias que están súper preocupadas, sí, por los tripulantes de este submarino. Así que sí, yo encuentro como un hilo conductor, no sé si tiene mucho sentido hacerlo, pero entre estas noticias y otras noticias, qué sé yo, podemos leer el caso Santiago Maldonado, que es el manejo de la información, ¿no? Sí. Como hay algo muy turbio de este gobierno en respecto del manejo de la información permanentemente, sí, ¿no? Me parece que hay como ocultamientos, contradicciones más que evidentes, y hasta sí, aparecieran como a propósito, como sí. Por ejemplo, ¿qué es esto de decir explosión no nuclear? Bueno, en fin, sí, qué sé yo. Sí, es una terminología súper técnica. Y a su vez, también otra coincidencia, siguiendo con lo que estabas diciendo, Lauti, es que hay como una lectura bastante en términos de la grieta, lamentablemente, porque hoy también hubo mucha bajada mediática diciendo que el submarino que se creó en el 2014, etcétera, como echándole la culpa al kirchnerismo de claro, del funcionamiento del submarino, lo cual, nada, es bastante apresurado y bastante terrible. La buena noticia es que diputados convirtió en ley la paridad de género. Bien. Esto fue por amplia mayoría y significa que en las listas de candidatos a legisladores nacionales a partir del 19 va a ser obligatorio que haya una representación femenina que pase del 33 al 50%. Excelente, me parece una buena noticia. Sí, así que nada, en ese sentido, hoy Cosecha Roja sacó un artículo muy interesante que manejaba algunos números, como por ejemplo que en el gabinete de Mauricio Macri solo hay 3 mujeres con cargos jerárquicos: la vicepresidenta, la ministra de Seguridad y Desarrollo Social, la ministra de Seguridad y la de Desarrollo Social, lo mismo en la Corte Suprema de Justicia, la única mujer es Elena Highton de Nolasco, y lo mismo sucede también en la CGT, que con más de 25 cargos, solo 2 están ocupados por mujeres. Ajá. Así que es una ¿y buena cuáles noticia son esos cargos? De la CGT, sí, están ocupados por Noemí Ruiz en la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género. Ajá, y la de género siempre en con, bueno, con mujeres. Sí, y por Sandra Mayorano, el otro puesto, que es en la Secretaría de Salud. Bien, mira. Así que nada. Muy interesantes esos datos para sí, contrastar con lo que pasó hoy en Diputados. Sí. Bien, y dicho todo esto, nos vamos a escuchar el primer tema de la noche, que es de la mano de The Black Keys con Gold on the Ceiling. Down in the waves, she's get my hold on the ceiling. Antes que suicidios en masa, definicidios colectivos. La Gatera. Seguimos en La Gatera y vamos a arrancar así de frente, Manteca, a definir esta palabra que es la palabra límite, la que te invitamos a definir junto con nosotros. ¿Y qué dice la RAE, como siempre, con la precisión de esta institución nefasta? Dice que límite es poner límites a algo. Ya arrancamos demasiado obvio, ¿no? Contame más. Te cuento, es acotar o ceñir. ¿Qué más? ¿Qué más? Fijar la extensión que pueden tener la autoridad o los derechos y facultades de alguien. También, dicho de un territorio o de un mar, tener como frontera o término lo que se señala. España limita al oeste con Portugal, límite geográfico. Es como un límite geográfico, claramente. Uh-huh. Imponerse límites en lo que se dice o se hace, con renuncia voluntaria o forzada a otras cosas posibles o deseables. Ándate a cagar, RAE. La verdad. Qué aburrido ponerse límites. Sí. ¿Para qué te los vas a poner? No, pero es necesario. Perdón, ¿no? Yo soy una persona a la cual me cuesta ponerme límites con algunas. Me cuesta el no. Con algunas cosas. Lo hablo en terapia, obvio, ¿no? Obvio. ¿No te pasa eso que vas a un lugar convencido de que vas a decir, che, le voy a decir que no tengo que hacer esto, y después me voy siempre diciendo que sí? ¡Ay, sí, me repasa, boluda! Y me traigo más cosas para hacer. Es como, ¿por qué? Pero no, bueno. No es necesario. Uno no es imprescindible, ¿no? Claro, ese es el tema. Uno no lo termina de entender, pareciera. A vos, bueno, en lo personal, ¿cómo te pega límite, la palabra límite? ¿Qué te toca? Mira, hace poco decidí, y que me está costando un montón, dejar de escabiar los días de semana. Ah. Porque acá ya me está costando. Es muy caro a ponte lo que lo está pasando acá. El lunes y hasta ahora vengo bien. Bueno, muy bien. Hasta ahora. Ah, bueno, bien. Ya es jueves, bien. Te estamos como tentando con este vaso de birra en la mesa. Hoy me pongo límites. Bien, muy bien, muy bien. Después vemos, por lo menos una semana. Sí. Bien. Pero bueno, no, me ha pasado cosas más con la palabra límites. Por ejemplo, no sé, voy a decirlo así muy corto. Tengo una familia que es así un poco religiosa. Ajá. Y me han puesto muchos límites en mi adolescencia y juventud. Y bueno, nada. Rompí un poco los límites. Bien. Y bueno, como debe ser. Quiero, pero. Les mandamos un beso. Bueno, igual es una constante eso. Cuando más límites te ponen, totalmente, peor es. O sea, yo creo que fue eso. Sí. ¿O no? No me ha pasado, sí, de que me pongan muchos límites. Ajá. Pero conozco muchos casos de gente que le han puesto límites y que después nada. Rebeldía pura. Estallan. Pero nos está bueno, estallan. Sí. Pues salís así. Absolutamente. Salís como Caro, así toda tatuada, claro, rockera. Nunca, pero nunca te vayas a tatuar. Bueno. Nunca, es que no, claro. ¿Cuántos está tatuajes, toda Caro? Tatuada, Caro Aponte, ¿ok? Está tatuada por arte y tatuaje. Algunos, sí, algunos de arte y tatuaje. Arte y tatuaje, sí. Los amigos de arte y tatuaje a los que les mandamos un beso y que los busquen en las redes. Sí. www.arteytatuaje.com. Yo no tengo ningún tatuaje, pero me dan ganas de tatuarme con las cosas que tienen, así que hay que chusmear. Exacto. Chusmen. La etimología de la palabra tatuaje, iba a decir. No, la etimología de la palabra límite. Viene del latín, era esperable, del término limes, que a su vez se encuentra en otro término latino antiguo, que es limitis, que significa justamente frontera o borde. Claro. Bien. Entonces ya estás al borde ahí de derrapar, ¿viste? Como que hay un punto en el que el límite puede ser algo positivo o algo negativo, ¿no? Yo creo que estamos viviendo en una coyuntura bastante compleja, hablamos de esto todos los jueves. Esta radio habla mucho de la coyuntura política tremenda que estamos viviendo los argentinos y las argentinas. Y me parece que hay algo del límite que nos cabe un poco, ¿no? Y que nos interpela, sobre todo, y en este momento en particular, respecto de este paquete de reformas que está proponiendo, impulsando el gobierno a través de la vía legislativa. Y una, tal vez, que no hemos tocado tanto en este programa y por eso nos interesa hacerlo, es la reforma previsional. Porque hemos hablado de la reforma laboral, con los dimes y diretes respecto de la CGT, un panorama bastante incierto en ese aspecto, pero no hemos hablado de la reforma previsional que apunta directamente a algo que es tremendo. Y un poco tenemos que remontarnos un poco hacia atrás, al 2008, cuando se sanciona la ley de movilidad jubilatoria en Argentina, durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. A partir de la cual se establece que las jubilaciones se actualizan dos veces por año, en marzo y en septiembre, y la movilidad se obtiene producto de la recaudación previsional, que es parte de la recaudación impositiva y de la cantidad de trabajadores registrados, ¿no? Que aportan a esto. Sí. Bueno, en contraposición con esto que comentabas, la iniciativa que propuso el presidente Mauricio Macri, que envió al Congreso, es que propone la movilidad en función de las variaciones del índice de precios al consumidor elaborado por el INDEC, que se va a aplicar trimestralmente en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año calendario. El texto que el oficialismo buscó convertir en ley antes de fin de año tiene varios puntos controversiales. Uno de ellos es la edad jubilatoria. Este aspecto está referido a la facultad del empleador para intimar a los trabajadores a jubilarse a partir de los 70 años de manera opcional. Todos sabemos que lo opcional igual es... Las comillas. Las comillas. Enormes, sí. O sea, sí, que ¿hasta qué punto? Si no seguís trabajando, te rajo. Y no te jubilás. Y algo así. Y también esto tenemos que saber que es una recomendación de un organismo del que hablamos la semana pasada. ¿Cuál, María? Que si estuvieran escuchando y estuvieran atentos, muy docente, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, que no hace mucho sugirió este cambio, como yo lo había sugerido en los años 90. Bien, otro punto tiene que ver con el 82% móvil, ¿no? Que es lo que se calcula que tiene que conformar la jubilación de un trabajador que ha trabajado y que ha aportado durante años, ¿no? Si bien se seguirá respetando el 82% móvil del salario mínimo vital y móvil, aplicará solo para quienes acrediten 30 años de aportes ininterrumpidos, excluyendo a todos aquellos y aquellas que hayan entrado en alguna moratoria respecto a esto, es decir, que no cumplan con esos 30 años de forma estricta e ininterrumpidos, además piden, lo cual acota muchísimo el margen de la gente que va a poder ser contemplada dentro de esta política, que es la política jubilatoria, que es fundamental para los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Sí, exacto. Además, adivinen quién salió de su cueva, ¿no? Ya que no la veíamos hace mucho a bancar la parada con esta reforma y ataques a jubilados. Uno de los sectores más vulnerados, históricamente, la presidenta de la Nación, No. La vicepresidenta, perdón. Gracias. La vicepresidenta. ¿Cómo se llama la vicepresidenta? No, que no aparece en ningún lado. Yo ya me olvidé quién era la vicepresidenta. Sí, la señora Gabriela Michet. Bien. Ah, salió a bancar esto, entonces ella. Sí, parece que... que en una entrevista obvio televisiva justificó el recorte y las medidas que atacan las jubilaciones bajo la premisa de que este gobierno nos tiene acostumbrados, que es echarle la culpa al gobierno anterior. Ajá. Digamos, sí, que digamos tampoco se caracteriza por haber hecho todo bien, pero que en relación a esto, claramente lo que está proponiendo el gobierno es un retroceso, ¿no? Uh-huh. Dijo que hubo demasiadas medidas demagógicas y populistas en lo que respecta a la caja previsional del Estado y que por este motivo hoy se ven obligados a aplicar políticas que pueden ser dolorosas, dijo la señora, pero que son necesarias, ¿no? Claro. Me pregunto, ¿para quién? Claro. Sí, porque sí, por otro lado planteó que la cantidad de recursos que se lleva el sector previsional es lo más grande de todo y que esto implica un costo altísimo para el gobierno. Ah, o sea, estamos hablando de... pobre el gobierno. Es de redoler. Qué lástima. Es de redoler. Sí, vos sabés que hoy me llamó la atención que salió un artículo de Clarín y voy a leer esto bien cortito porque estamos hablando de Clarín, lo está diciendo. Dice, así las cosas, esta nueva versión de la fórmula no altera sustancialmente la fórmula original, pero el problema central es que con la fórmula hoy vigente en marzo de 2018, el aumento no debería ser inferior al 12%, y la nueva fórmula acordada en el Senado la reduce al 5,7%. Me sorprende muchísimo. Así que si lo dice Clarín, agarrate, ¿no? Porque no, claramente. Para que Clarín sea crítico por izquierda con una medida de gobierno, es que estamos prácticamente en el mismísimo horno del infierno, y yo creo que a esto, sí o sí, vamos a tener que ponerle límites organizándonos en las calles y con todo lo que se pueda, y la gatera siempre te invita a eso. Ahora nos vamos a la primera tanda, y en unos minutitos nada más, llega el laboratorio gatero de la mano de Emma Rasri. La gatera. Sin aire. Toma, un LP. Pero mira, escucha. Espacio publicitario. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro 668, Santiago del Estero 995. cooperativaelzocalo.com.ar. Calidad, precios justos. Dos Ríos, diseño y comunicación visual. Nos proponemos fortalecer la visibilización de organizaciones sociales, proyectos científicos y emprendimientos culturales. Dos Ríos. Escuchamos, miramos, interpretamos, diseñamos. www.estudiodosríos.com.ar. Facebook, @ Estudio Dos Ríos. Dos Ríos, creación que transforma. Peluquería Gladys Peinados. 20 años de trayectoria en el barrio de Villa Crespo, respetando el estilo de cada uno. Gladys Peinados. Corte, color, peinado, iluminación, reflejo, tendencias, make-up, manos y pies. Luis María Drago 280, Ciudad de Buenos Aires. Pedí tu turno al 4857-5139. También encontranos en Facebook como Peluquería Gladys Glauma. Gladys Peinados. Seguí tu onda. Mantené tu estilo. Desde el año 2000, estudio profesional de tatuajes, diseños personalizados, covers, restauraciones. Encontranos en Facebook y en arteytatuaje.com.ar.

Something like a clear peace of mind to overcome the hardships in life. To sort out the wrong from the right. Someone's in line, but they can't get me down. I got my own self by my side, and mentally we gotta be free. I see the wickedness coming full speed, but I hold together like the ball needs the seam. I'm trying to do something, not nothing. You're trying to hold me back and that's fine. Nothing you say or do is worth my time. Good day to you, I respectfully decline. And now I'm coming stronger than ever. You say I'm a fool, I say whatever. I'm in it for the good vibes together, and the love lasts forever. No time for the wicked. If you're in my line, I'ma go around the sign and still bring it. Sky is the limit, out of my way. You can't get me down. No time for the wicked. If you're in my line, I'ma go around the sign and still bring it. Sky is the limit, out of my way. You can't get me down. Nothing you could do to me now. Been 7 years running, backyards and front yards and at the 8-7. Some at the scene with the bang and that Senate. And some didn't really work hard to get it. Dream on, this ain't dream on, you're weak. But my hands so high, cause in my mind I've achieved. Now V set the pace for a dream. And 6,500 all the living I need. There's nothing you could say to me now. There's nothing you could do to me now. Nothing you can say to me now. There's nothing you can do to me now. For the wicked, if you're in my line, I'ma go around the side and still bring it. Sky is the limit, I'm out of my way. You can't get me down. No time for the wicked. If you're in my line, I'ma go around the side and still bring it. The sky is the limit, I'm out of my way. You can't get me down. No time for the wicked. If you're in my line, I'ma go around the side and still bring it. The sky is the limit, I'm out of my way. You can't get me down. No time for the wicked. If you're in my line, I'ma go around the side and still bring it. The sky is the limit, I'm out of my way. You can't get me down. There's nothing you can say to me now. Nothing you can do to me now. La gatera. El gato es uno. La gatera. El gato somos. Continuamos en La Gatera, como siempre que volvemos. Siempre estamos volviendo. Sí, siempre estamos volviendo. Por suerte. Menos mal. Menos mal. Bien, y si nos interesa mucho el tema de las redes sociales en general, hemos tocado en diferentes momentos temas referidos a esto, y en relación a los límites, hay una red social que tiene un límite muy claro y que me parece que es una propuesta más que interesante. Estamos hablando de Twitter y el límite en relación a los caracteres disponibles, ¿verdad? Sí, mi red social favorita, quiero decir. Bien. Mucha gente me pelea por eso, pero yo amo Twitter. Soy tipo fundamentalista de Twitter. Esta red social que permite enviar mensajes de texto tiene un límite de caracteres que en sus comienzos era de 140, pero atenti, porque la última polémica que nos enteramos, así medio de sopetón, es que fue extendida a 280. Yo tengo como mi mirada personal es de que sí. Es una aberración que se haya pasado a ese nivel. Yo estoy enojada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? 180. Explícanos. Porque perdió el espíritu. O sea, yo hoy no te leo un tweet de 7 renglones. Ya veo 7 renglones y ya no, no me interesa. Es como, son muy pocas las personas que pueden ser interesantes en 7 renglones. La gracia de Twitter, ¿cuál es? Es que seas escueto, que seas original, que tengas... poder de síntesis, el poder, ¿no?, de síntesis, que por lo menos simules ser inteligente reduciendo tu, lo que vas a decir con un par de caracteres. Así que, bueno, estoy muy enojada por esto. Yo sé que a nadie le importa, pero realmente es un motivo de... Yo no sé si a nadie le importa igual, ¿eh? Hay mucha gente que usa Twitter. Sí, bastante, sobre todo muchos famosos. Vos sabés que, nada, Twitter nació en el 2006. Sí. Pero no hay como mucha idea de sobre el verdadero fundador de Twitter. Viste, ajá, que vos decís Facebook, al toque te viene la idea de Zuckerberg. Sí. ¿Twitter quién es, Lauti? O sea, ¿vos sabés? Tipo, no, tener... no, no, la verdad es que no lo sé. No, bueno... Al parecer, la idea de Twitter surgió de una compañía, la compañía Odea, que está ubicada en San Francisco, en Estados Unidos, como lamentablemente muchas cosas de este mundo. Ajá. Algunos integrantes de la empresa se encontraban desarrollando un servicio de radio online, podcast, que como no tuvo éxito debido a que casi en simultáneo salió un servicio muy similar de Apple, que es iTunes. Se pusieron como en esta de... Se pusieron como en esta de, bueno, ¿qué podemos hacer? Si no podemos hacer radio, inventamos Twitter. Los creadores oficiales son Evan Williams y Viz Stone, ex Google, Noah Glass y Jack Dorsey. Aparentemente fue este Dorsey, la mente brillante del equipo, quien imaginó por primera vez qué es lo que quería lograr en esta nueva red bien, social. Bien, bien. Parece que este Dorsey estaba obsesionado en entender el funcionamiento de las ciudades y la relación de sus ciudadanos. Uh-huh. De hecho, era un observador de las pequeñísimas conversaciones cotidianas, ¿no?, que tenía la gente, qué sé yo, taxistas, vendedores, ¿no?, y de registrar estas cosas por los lugares en los que estos pasaban. Uh-huh. Conversaciones, no sé, entre policías, bomberos, la gente, los vecinos. Ajá. Pero parece que le faltaba algo. ¿Qué le faltaba? Bueno, le faltaban las conversaciones entre sus amigos y conocidos. Y fue este pensamiento que fue moldeando el concepto de estado, ¿no?, de la red social. Esto que uno comparte como el estado de uno en determinado momento, sí, como cosa instantánea. Sí. Y comienza a dar vueltas en su cabeza esto y se da cuenta de que esto era lo que le faltaba a las redes sociales, una plataforma que describa brevemente el estado de una persona o lo que hacía en cada momento. Ajá. Bueno, un poco bajo esta idea que vos mencionabas, nace Twitter, que tras haber sido lanzada fue definida de una manera muy interesante por sus fundadores, como una corta ráfaga de información intrascendente. Muy bien, excelente definición. Información que, bueno, a ver, tweet en inglés, ¿qué significa? ¿Tenés idea? No sé. Tweet significa pío de un pájaro. Ay, me encanta. Ah, es como un toque. ¿Te imaginas? Un toque. Te meto un toquecín de información irrelevante. Claro, un por tweet. Eso. De ahí viene esa idea de que tenés que ser conciso, rápido. Bien. Así, cosas que suceden en Twitter. Bien. Hay cosas que suceden en Twitter, es verdad. Y es una de las redes sociales claramente más influyentes aún al día de hoy. Y se usa para propósitos muy diversos. Incluso lo utilizan muchas industrias, ¿no?, y sectores distintos de la economía. Por ejemplo, ha sido usada en lo que se denominó posteriormente como Twitter Revolution para organizar protestas. Entre ellas se encuentra como caso destacado la Revolución Egipcia del 2011. ¿No? Lo que sucedió ese día fue que el día oficial de la policía en Egipto, un contingente de miles de manifestantes logró entrar a la plaza Tahrir venciendo el cerco policíaco que se pensaba impenetrable, y la convocatoria y organización de esta y otras manifestaciones se hicieron a través de Facebook y Twitter particularmente, ¿no? Sí. Incluso nuestro país también tuvo mucha resonancia en lo que fueron los cacerolazos anti-CAN, su momento, sí, por ejemplo, que tuvieron una convocatoria muy particular después del conflicto con el campo. Ahí Twitter también estuvo presente. Mirá. Pero permitime que vayamos a repasar el ranking de los tuiteros estrellas para Argentina. O sea, ¿a quiénes seguimos los argentinos en Twitter? Dale. El número uno es el Papa Francisco. El Papa Bergoglio. @ Pope Francis. Francisco es Bergoglio, ¿no? No se olviden de eso. No, tal cual. ¿Es el puesto número uno? Ese es el puesto número uno. No, pero el número dos no te lo vas a imaginar. ¿Quién nunca es? Lauti. El Kun Agüero. El Kun Agüero. No sé quién es peor, ideológicamente hablando. No, y el que le sigue es Marcelo Tinelli. Ay, qué hermoso. Tampoco nos sirve. Pero acá hay un número cuarto, el número cuatro, que sí, realmente me parece que es como un qué gigante. Ricardo Montaner. Nah, me estás jodiendo.

La gatera. Ese poquitito de vida que te queda. Una radio, un maullido y un dedo bien adentro del orto. Seguimos en la gatera, segunda hora de nuestro programa, de este programa número 129, y recibimos en este preciso momento a la gente de Humanos en los estudios de FM La Tribu con un fuerte aplauso. ¡Vamos! Van a tener que aplaudirse. ¡Vamos! Buenas noches. ¿Cómo Buenas andan? Noches. Muy bien, acá con entusiasmo y con ganas de mostrar lo que hacemos. Bien, ¿primera vez en La Tribu? No, primera vez en la gatera, no primera vez en La Tribu. Bien, buenísimo, han estado ya acá. Genial. Exacto. Me gusta. Me gusta que conozcan esta casa, que los hayan invitado antes. Uh-huh. Y bueno, nosotros los recibimos siempre en esta segunda hora, toca la parte musical justamente. Acá Carito definió de algunas maneras este proyecto. Como pude. Como pude. Bueno, pero eso. Porque es. No sé, viste, hay bandas. Que no tienen claro, que no sé, son de tal género. Ellos tienen varios géneros, entonces nada, te generan cosas distintas. Bien, bien. Eso es hermoso. Es lo mejor que podía decir. Sí, y en general nos pasa también que hay bandas que las definimos muchas veces tomando algunas definiciones que ellos mismos han producido, que en sus redes tienen, en sus sitios y qué sé yo. Pero a la hora de tener que definirse a sí mismos, lo hacen de una manera completamente distinta y nos gusta dar ese espacio que las bandas, un poco de alguna manera sintética, definan algunas líneas básicas de su proyecto. ¿Ustedes qué dirían de ustedes mismos? Y mira, yo escuché que ustedes estaban hablando de los límites del programa y yo, a mí me parece que los límites fueron hechos para romperse. Y me parece que Humanos es eso, una banda que rompe los límites. Ni que no hubiéramos charlado antes. No. Está todo arreglado, ¿eh? Solo se escuché recién. ¿Estaban hablando o no estaban hablando? Exactamente. Muy bien. Estabas muy atento. Estoy atento. Yo muy siempre bien, estoy atento. Me encantó, me encantó. O sea que, de alguna manera, estos límites que vienen a romper, ¿con quién tienen que ver? ¿Con los géneros musicales? Con todo. ¿Con la forma de...? Con lo que sea. Bien. Con lo que sea. No nació la persona que me ponga un límite. Ah, muy bien. Sí. Sos así en la vida, sí, digamos. Bien, habla perfecto. Mariano. Habla Mariano Borserini, que es la guitarra y la voz de este trío. Pero también tenemos a Ignacio Ledesma, que es la batería. Muy bienvenido, señor batero de esta banda. Muchas gracias. También. Y la voz también. También, algo de voz, sí. Bien, bien. Dirías, ¿estás de acuerdo con lo que dice tu compañero? ¿Querés discutir con él? No, ya para eso de puertas adentro. Después corregimos. Igual... Viste que estamos en radio, no te ven la cara, te escuchan un montón, pero si querés puedes hacerlo. Bueno, bien, bien. Bien, y también tenemos a Fabi Fantomas en el bajo. Bienvenido también, ¿cómo andás? Bien, bien, bien. Sos la nueva incorporación de esta banda, nos contaban. Vengo a renovar a la banda con mi juventud. Bueno. Avante, esto es radio. Bien. Hace poquito de que estás tocando con ellos. Ayer. Ah, muy bien. Y ya lo metieron acá en el estudio, así a tocar. Me dijeron, ¿querés venir? Bueno, vamos. Bien, están rompiendo un límite. Sin límite, realmente. Bien, me encanta, bien. Me encanta. ¿Y estás de acuerdo con esta definición de la banda, este poquito tiempo que estás? No, pero no voy a entrar en discusión. Me encanta, entró a polemizar, ¿eh? Esto es lo mejor de todo. Bien, bien. Nos contaba Caro también que tienen un EP... Que a mí me gustó mucho el título, claramente a mí me atrajo, como que hay algo literario en este título que es Alegorías de un idiota. ¿Qué onda ese EP? ¿Cómo pude? ¿Es del año pasado, del 2016? Sí, lo sacamos el año pasado y un poco el título tiene que ver con las letras que tienen las canciones. Una alegoría es como una forma literaria de representar... No sé si objetos, pero cosas que tienen un significado y interpretarlo de otra forma, como puede ser una figura animal, un objeto. Y creo que es una una buena definición de, la, de lo que hablan los temas de SP, que justamente creo que los vamos a tocar. Bien, o sea que vamos a poder escucharlos sí. el día de hoy. Sí, tal cual. Bien. El idiota claramente soy yo, o somos nosotros. Así que, sí. Bien, ustedes son un proyecto musical que arrancó en el 2013, tengo entendido, ¿digo bien? Digo bien. Sí. ¿En qué momento está Humanos? Bueno, con Mariano ya nos conocíamos hace unos cuantos años, veníamos de otro proyecto, de otra formación, otro estilo. Empezamos a tocar juntos estos temas nuevos, esta idea nueva, un estilo diferente, digamos. Empezamos como dúo, pero bueno, de a poco se fue haciendo presente la falta de un bajo y bueno, nada, fuimos tocando con diferentes bajistas, componiendo temas nuevos y armando un poco este proyecto que sí, ya son 4 años. Tenemos un par de EPs, arrancamos primero con un EP, que es el Toma 1, y después Alegorías, como decías vos, que es lo más nuevito. Hablando de Alegorías, ellos tienen un tema que se llama La Paradoja del Pescado. Me acordé porque ahí tiene el batero el dibujo. Que yo, en la remera tiene el dibujo. La tapa del disco. Que no sé cuántas veces le pregunté qué era, me lo tuvieron que explicar y hasta ahora el día me cuesta entender. Bueno, tal vez no puedas. Quizás cuando toquemos el tema se termina entendiendo la paradoja de ese pobre pez que se llama Cado. Bueno, ahí está. ¿Y por qué? Ahí empieza toda la confusión. Bien, bien. ¿Y por qué no darle lugar ya mismo la música? ¿Les parece? Dale, ¿Están listos? ¿Preparados? Claro. Miren, la cosa es así. Son y 18, casi 19, 18 y 30. Cuando termine de hablar van a ser y 19. Vamos a darle así de corrido 10 minutos. Hasta y 29, que yo mando la tanda. Les pregunto si están bien, si están vivos y si están deshidratados. Y ustedes me van a decir, no, estamos perfectos. Y ahí voy a mandar la tanda. Por lo tanto, tienen 10 minutos para hacer suyo el aire de la gatera, para mostrarle a la audiencia, nada, lo que tienen, el arte que hacen, la magia que hacen. Y nosotros nos vamos del otro lado, vamos a estar escuchándolos, mirándolos, disfrutando de esto que es Humanos. Los dejo con los chicos entonces. Muchas gracias. Gracias. El aire es suyo, exclusivo para la gatera. Vamos entonces, el primer tema que vamos a hacer, paradójicamente, se llama Humanos. Irá reveles que no queden dudas, demostra tu poder. Los avisos no alcanzan, no logran entender que la tierra no aguanta, la paciencia se fue. Ingenua raza humana, cuánto falta aprender. Se perdió la conciencia, el respeto también. Querida tierra, perdónanos por ser solo humanos, solo humanos, solo humanos, solo humanos. Solo humanos, tan solo humanos. somos tanto animales, ríos, selvas y mares, como bosque o montañas, convivir o morir, tierra y sol hoy con vida, fueron dioses ayer, si los de hoy están muertos, será hora de volver. Ingenua raza humana, ¿cuánto paga la fe? Mi templo no es de piedra, naturaleza fiel. Querida tierra, perdónanos por ser solo humanos, solo humanos, solo humanos, solo humanos, solo humanos, tan solo humanos. Se llama el tema ese. Y vamos a seguir con otro que se llama La paradoja del pescado. Vamos. Aguantame un cachito, ¿eh? Ahí estamos. El desierto no sea sagrado, un reflejo engañó al pescado y sin darse cuenta del mar lo sacó. Confundido por mitos y gritos, por historias de seres benditos y por un oasis que nunca existió. ¿Dónde está? Ya se va a preguntar. Un mar que se volvió confusiones de sirenas, medusas y errores, y una tormenta que todo opacó. Se mezclaron las aguas y el frío, congeló todo lo construido, dejando enojos y superstición. Hermano, te digo, te equivocaste conmigo. La lombriz era el señuelo, el pescador en el puerto. Y vos mordiste el anzuelo. Pescado ingenuo. Ay, ay, ay, ay, pecera para vos. Las aguas no detienen su curso, no. Por más tergas que estén las piedras hoy, compartimos el vino, dividimos el trigo, los demás unidos, qué contradicción. Ah, ah, ay, ay, ay, ay, pecera para vos. Muchas gracias. Nos vamos a la tanda, enseguida volvemos con más de La Gatera. Hay que salir del barro, limpiarse las patas y escuchar, y escuchar, y escuchar, y escuchar, y escuchar, y escuchar. La Gatera. La Tribu. Modulada, estereofónica. Estereofónica 88.7 FM. Sin aire. Sin aire, no hay fuego. No hay fuego. No hay fuego. Espacio publicitario. Gráfica Under. Arte gráfica para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising.

es un pez que se llama cado y pobrecito termina en una pecera. O sea, ajá, que al final terminó siendo un pescado. Claro. Su nombre era claro, simplemente claro, una paradoja. Claro, claro. Es eso. Bien, bien, bien, bien. Nosotros... Pecera para vos, dicen. Esa es como... Pecera para vos. Que en realidad, claro, uno está escuchando y también es para uno la pecera. Qué feo que se claro, de alguna manera. Una pecera. Esa es la paradoja, ¿me entendés? Te hace pensar cuál es mi pecera. Y bueno. Y hablando de pecera, digamos que es un lugar con límites claros. Nosotros, la palabra que tocamos hoy es la palabra límite. Mirá cómo te pego todo así. Y un poco lo que discutíamos, o lo que conversábamos más temprano, tiene que ver con límites buenos y límites malos, ¿no? En la vida. ¿Cuáles identifican, en términos más personales o no, o más generales o sociales, límites buenos y límites malos? ¿Quién tiene ganas de tirar la primera piedra? Fabi. Estrenanos así. Tirá una más. Con una idea. La máxima sería que no hay nada mejor que no haya límites. Como decía acá el amigo. O sea que para vos no hay límites buenos. Los límites están en tu mente, de última. Ajá. ¿Cómo cuál? No sé. No conozco tu mente. ¿Y en la tuya? ¿Qué límites hay? Lo estoy conociendo todavía. Bien, bien, ok, listo, listo. Pero viste como cuando uno le dice a los hijos, tipo, no sé, le pone límites. ¿Esos sí serían límites buenos según...? ¿Eso serían límites buenos? ¿Según qué? No. ¿Según cuál para sea mí, el límite? Para mí no. Siempre los límites... Claro, están los límites sociales, los morales. ¿De qué límite me hablas? El límite de exceso de velocidad. Claro, ahí chocamos todos. ¿Sí? Yo creo que ese límite es bueno, igual. Claro. Quiero decir. Yo igual, o sea, obviamente sale toda la charla, la discusión, me lo tomé como algo más filosófico, quizás. Claro. Y por bien eso pienso que el límite siempre es bueno romperlo, ¿me entendés? O sea, yo no quiero llegar a mi límite, siempre quiero más, y quiero pensar en más. Es más, si supero mi límite, estoy más contento. Si yo sé que mi límite es tocar hasta acá, y yo quiero tocar más de ahí. Y aparte, el límite me parece que también genera una intriga, ¿me entendés? Un misterio. ¿Y qué hay más allá del límite? ¿Me entendés? Entonces, yo lo pensaba de ese lado. Después, obviamente, tenés cosas básicas. Uh-huh. Pero claro, en lo filosófico, me parece que siempre las barreras son para romperlas. Y hablando un poco de límites de la banda en sí, ustedes son una banda que suelen sacar videos, uh-huh, tienen un par de temas que tienen así como videos oficiales. ¿Hay alguno, hay algún proyecto nuevo de algo? Proyecto nuevo sería grabar, tenemos la idea de grabar el primer disco, y eso sería como pum. Ahí va, el próximo límite a pasar. ¿Y le ponen tiempos a esto? ¿Lo están empezando a cranear? ¿Cómo es? ¿En qué estado está 2018 eso? 2018 sería el límite. Ahí va. En algún momento del año que viene sería la idea de terminar, o sea, de plasmar los temas que tenemos en un disco completo, digamos, y no en los EP que venimos, digamos, mostrando hasta ahora. Bien. O sea que el 2018 va a estar dedicado a eso un poco, la energía. Sí, igual, o sea, vamos a seguir tocando porque es como parte del motor también. Uh-huh. O sea, siempre nos gustó tocar en vivo. De hecho, cuando la banda arrancó, con Nacho nos largamos a tocar a dúo, ¿me entendés? Bien. Con la intención de salir a mostrar la propuesta y lo que estábamos haciendo. Así que tocar, vamos a seguir tocando seguramente. Vamos a tocar este sábado acá en Capital, en Lugano, y después... ¿En dónde? ¿Querés pasar un poco más de data de la y fecha? Y es que no tengo mucha data, viene como medio misterioso el tema. Así que me dijeron, hay que empujar los límites. Sí, así que romperemos ese límite de ir a tocar este sábado. Y pero si yo lo busco en Facebook, ¿sé a dónde ir este sábado? Ah, perfecto. Este sábado no vas a saber. Esta fecha va a estar subida a más tardar mañana. Bien. Para dónde es el lugar de Lugano, claro, digamos. Bien, bien, ok. Y después el 13 de diciembre, ahí sí tenemos... fijo, confirmado, vamos a estar en el Emily Daniels de Vicente López. Miércoles 13 de diciembre. Sí, sobre Avenida Maipú. Y Libertad. Perfecto. Y Libertad. Okay, sí, es con entrada libre, pueden ir, el barcito está bueno, se puede tomar algo. Y ¿van a estar tocando ustedes solos, con alguna banda amiga? No, solo. Bien. ¿A qué hora? Calculo que a eso de las 10, 11 entre las O sea, 10, es para llegar tempranito, tomarte una birra y escuchar Humanos. Ah, bueno, el plan. Miércoles 13. ¿Y con esa cierran el año, con esa fecha? ¿O tienen pensado...? Por ahora sí, por ahora sí. No se ponen límites. No sé. Yo soy una persona que soy un poco estructurado. Debo reconocerlo. Él lleva una agenda, todo se quiere anotar. Sí. Yo tengo una agenda de papel, ¿entendés? Yo sigo con esa. En fin, bien. Les proponemos un poco más de música, más que un poco, mucho más de música. Sony 41, casi 42. Mira, tenemos tiempo. Tenemos tiempo hasta las 23:59 y 59 segundos, que es cuando le damos entrada a nuestros amigos de Top Ranking, que hacen un reggae, que pasan un reggae de lujo en general y que además, bueno, invitamos siempre a escucharlo después de la gatera y como un pastiche de amor ahí que se continúa siempre. Así que tenemos tiempo. Háganse unos tres temas, tal vez los interrumpimos, le hacemos alguna pregunta incómoda más. Totalmente. Y después tal vez hasta hay tiempo para uno más. ¿Les parece bien? Me parece perfecto. Muy bien. Contra mi voluntad, en la tanda anterior, cumplimos con el límite que nos establecieron. Claro. Eso es fundamental en radio. Así que ahora veremos claro. Qué va a pasar. Gracias, me dejás muy tranquilo, ¿viste? Ese límite en radio es necesario. Exactamente. Los dejamos con la gente de Humanos. Bueno, el tema es... El tema que sigue es un tema de la tanda de temas nuevos y se llama La Voz del Viento. Me demostró que a un árbol me parezco, sus raíces son mis venas, la sangre corre por dentro, inaccesible el cazador, mal augurio ese cuervo, sin dejar rastro partir a buscar. Por ahí, te lo dirá el viento. Si ando por ahí, se lo dirá el viento. Si ando por ahí, se lo dirá el viento. por dentro. Mal augurio ese cuervo, sin dejar rastro partir a buscar. Si ando por ahí, te lo dirá el viento. Si ando por ahí, te lo dirá el viento. La voz del viento se fue. Se fue. ¿Y con qué vamos a seguir? No tengo ni idea. Hacemos algo más tranquilo. Sí, hagámoslo. Vamos a hacer uno nuevo también. Y el tema se llama Epifanía. Epifanía. Gracias. ¿Qué vamos a escuchar? Y que hablábamos de los límites. Sí. Dime. ¿Es el destino final o es el comienzo? ¿Quién dice dónde está el límite? Y hacemos otro. Dale, uno más. ¿Uno más? Uno más, güey, ya al límite, boludo. Uno más. Estamos en el I-53. I-53. Ideal para escuchar un tema más de Manolo. Un tema más. Y el que... ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar el tema que se llama Fiebre Criminal. Gracias. a todos, a la gatera por la invitación, a todos los que están escuchando. Esto fue Uma Nos. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Excelente lo que hemos escuchado, este rock gourmet con el que nos han deleitado. Estamos muy contentos de haberlos recibido y nosotros así nomás nos vamos, los dejamos con Top Ranking. Nosotros nos vamos directamente a besar, abrazar y sobar las pieles de nuestro editor estrella Emma Rasri, que cumple sus 36 vueltas al sol. Así que nos vamos contentos, contentas, como siempre, de estar aquí presentes en esta trinchera radial que es la gatera, este vómito de amor, odio del bueno y descontrol. Hasta el jueves que viene a todos y todas.